Yo, abre, tufta, abre, tufta, abre, tufta, abre, tufta, abre, palga, abre, perra, abre, tufta, palga y perra, abre, tufta, barre, abre, abre, abre, abre, abre, y esto es para que le caiga. Sufres que hice la mecha, na. Y la mina que tenía ya no pega. Ahora tú sufres que hice la mecha, na. Y la mina que tenía ya no pega. Preparado para la guerra, tal lo que volví, matan, defendiendo el orgullo de mí. Pero otra vez, somos fieles soldados de la guerra en la calle, y por eso los tuyos van a perder. Okay. Preparado para la guerra, tal lo que volví, matan, defendiendo el orgullo de mí. Pero otra vez, somos fieles soldados de la guerra en la calle, y por eso los tuyos van a perder. Muchos nunca pensaron de mi gran triunfo aquí. Y por más trampas que tiren, yo logré sobrevivir. No. Mi maña puede más que la fuerza de 100 leones. Y si puedo yo con ellos, no hay nada que me descone. Páralo, Joel. Un tiempo mata lo que mi mente concluye, Oni. Para que vea que me quedo con los tuyos y con tu money, Loki. Es el imperio donde música mandamos. ¿Cuál es tu llanto que no puedes conmigo? Hey, hey. Imperio donde música mandamos. ¿Cuál es tu llanto que no puedes conmigo? Hey, hey. Ah. Si como el fucking bloque prende, todos quieren de esto y protesto. No sé yo ningún brujo, pero predigo al igual. Y tengo una visión y es tu fracaso total. No necesito gente para tener nombre en la calle. Tampoco yo más dinero para la gente ganarme. Menos una pistola para darle a respetarme. Pues yo sigo siempre humilde y mi persona es la que vale. Más hombre no te hace un revólver. Solo es la maña que tú uses para explote, hey. Más hombre no te hace un revólver. Solo es la maña que tú uses para explote, hey. Para explotar menos tus armas y menos paras. Solo uso mi letra, la que nunca para. Y sigo con mi mente. Que si me ataca, yo te ataco, pero solo a mi forma. Tira algo mejor para la próxima, ay, man. Pero no te fangues como esta vez, ey. Mira a mis ojos y dime que tú ves. Que tú ves. Ay, ay, tu pequeña pesadilla. Tira algo mejor para la próxima, ay, man. Pero no te fangues como esta vez. Mira a mis ojos y dime que tú ves. Que tú ves. Ay, ay, tú. Preparado para la guerra, tal vez que volví mata. Defendiendo el orgullo de mi imperio otra vez. Somos fieles soldados de la guerra en la calle. Y por eso los tuyos van a perder. Jesse Don, es lo que hay, pa' toda aquella que aquí se luzca. Así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, entretenía. Hacer covers, Gabi, que me gusta que la gay lo mueva. De esta manera, cada vez que ella se inhaleja. Dale música para que no baile hasta mañana. Dice ya no puede, que no haga hasta que pueda. Me gustan las blancas, las rubias y las trigueñas. Pero la más que me gusta es la puertorriqueña. Yo me conformo solamente con mirarla. Solamente yo con mirarla, tan solo con verla. Vacilo, yo quiero más. Quiero que me ve, que es tu cuerpo, es que quiero sentirme contigo fine. Y tus detalles que me dejan blind, very fine, vacilón. Yo quiero más, quiero que me ve, que es tu cuerpo, es que quiero sentirme contigo fine. Y tus detalles que me dejan blind, very fine. So, si estoy bien contigo, yo no quiero estar con otra. Y tú siempre me has dado todo lo que yo te pido. Siempre me has dado lo que yo te pido. Por eso eres mi lady, mi girlie, mi potra. No quiero perderte ni cambiarte por ninguna. De todas las que he visto, eres la mejor que baila. Que traiga, así es, como una vez es Galagherna, siempre yo le digo yes, no es un no, ni un tal vez, yo te lo vendo como es, lo que le gusta es el dembow, así es, como una vez es Galagherna, siempre yo le digo yes, no es un no, ni un tal vez, yo te lo vendo como es, lo que le gusta es el dembow, escucha como es que ya comienza a decir, no comienza a mí que me gusta que todo el mundo sepa, como es que Tom se cierra y canta la música nueva, escucha como es que ya comienza a decir, no comienza a mí que me gusta que todo el mundo sepa, como es que Tom canta la música nueva, yes y Tom, es lo que hay. Para toda aquella que aquí se luzca, así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, le entretenía, Jesse Don, es lo que hay, para toda aquella que aquí se luzca, así decía, cuando empezaba, cuando cantaba, le entretenía, es que no brinque seguía de confidente, es que no brinque seguía de confidente, es que no brinque seguía de confidente, es que no. no brinque se guiña de confidente. Es que no brinque, no tenga el corillo. Es que no brinque, no tenga el corillo. Es que no brinque, no tenga el corillo. A brincar por un buen rato, dice. Es que no brinque, se guiña de chota. Es que no brinque, se guiña de chota. Es que no brinque, se guiña de chota. Es que no brinque, se guiña de chota. Es que no brinque, no esté en la disco. Es que no brinque, no esté en la disco. Vamos a meterle, tírala. Corrido. cositas y contarte. Pero que tuvieron muchos panas. Porque de aquí ya se decate, no llegaron a nada y empezaron con el vicio a la reina marihuana. So, so, el mayo mana que viene a cantar. Para todo aquel que conmigo quiere inventar. Yeah, si con mi nombre saco yo mi go. Bo, bo, mayo mana de corazón. Aquí te con comentando. Los videos de mayo van improvisando. Dije no que de mí te estamos comentando. Salí ahora y te estoy abrazando. So, y mayo que te es la hora, tienes que favorecer. Al que se derrape, no te eches a correr. Alimenta tus oídos, tienes que reconocer. Resonar, dominar, reventar es mi meta. ¿Qué? Es la hora, tienes que favorecer. Al que se derrape, no te eches a correr. Alimenta tus oídos, tienes que reconocer. Resonar, dominar, reventar es mi meta. ¿Qué? Tener el poder, te dispones tú algo y lo tienes que hacer. Cambio el estilo para ver cómo te ves. Cambio el estilo para ver cómo te ves. Oye bien, quieres oír, es tu problema, yo no quiero discutir. Son tus oídos donde vayas a dormir. Es el pantimano, te vas a repetir. En el mundo me siento mejor. Y ahora cuando salgo escucho más vivo. Soy un atrevido y me gusta un poco de ron. Cuando canto todos prestan atención, es decir, vas a comprar música bien buena que no tengas que cambiar. Salgas a la calle, pones gente a vomitar. ¿Quieres ese Batman, man, ideal? Fui para el club, me encontré la toya y la bellaca Nicole. Así que andaban solas, me llené de emoción. Pasan a bailar, dieron coger control. Tenemos compañía, hacer en otra ocasión. Me apoyó, se puso a hablar la otra, me dijo que ¿quién eres tú? Ignorar me dijo que se llama Betibú. Era un travesti, formé un revolú. Llegué a mi casa y me cortaron la luz. Que suerte ahí tengo yo. Me despido y doy gracias a Dios. Dame la mente, sabiduría y el don. De cantar ustedes sin temor y compasión. De cantar ustedes sin temor y compasión. Combination exclusivo. Combination revolucionante. Loco, te vuelves y te pones a bailar. Lleva en tu mente ese patijón nivel. Este es el momento esperado. El DJ preparando el ritmo, buscando a sus parejas listos en posición. Pues ahora es que viene la acción. Llega a la pista a causar ánimo. A que el maleante haga fuerte disparo. O sea que las hembras griten mi amor. Hembras, hembras, escuchen todas esto. Acción, motivación, animación. Traiga para complacer sus gustos. Lista, preparada, siempre dispuesta. Para bailar cuando ya y después haremos lo deseado. Termino esto dejando dicho que siempre bailen cuando yo cante. Para yo saber si quedó todo bien. Combinación siempre diferente. Loco, te vuelves y te pones a bailar. Lleva en tu mente ese patijo en nivel. Loco, te vuelves y te pones a bailar. Lleva en tu mente ese panty horny man. Aquí vengo, with the Rumboy combination. And the sex generation. Sincroniza el micrófono. Escúchalos en vivo. Y me escuchan allá. Si me voy, no hables de espalda. Pues un gato en mi sangre va. Precaución antes de comentar. Soy un ser humano. Sangre va. Precaución antes de comentar. Soy un ser humano. Loco, te vuelves y te pones a bailar. Esto es en vivo, este es Honey Panty. Loco, te vuelves y te pones a bailar. Quieran de esto y protesto, pues solo le soy fiel a mi imperio. En mi mundo es de piano y el diablo todos los patos. Que dicen ser amigos de dinero y no del canto. No sé ya ningún brujo, pero predigo al igual. Y tengo una visión y es tu fracaso total. No necesito gente para tener nombre en la calle. Tampoco yo más dinero para la gente ganarme. Menos una pistola para darle a respetarme. Pues yo sigo siempre humilde y mi persona es la que vale. Más hombre no te hace un revólver. Solo es la maña que tú uses para explote, hey. Más hombre no te hace un revólver. Solo es la maña que tú uses para explote. Son la mente con mirarla, solamente yo con vacilón. Yo quiero más, quiero que me ve. Que es tu cuerpo, es que quiero sentirme contigo fine. Y tus detalles que me dejan blind, very fine. So, si estoy bien contigo, yo no quiero estar con otra. Y tú siempre me has dado todo lo que yo te pido. Siempre me has dado lo que yo te pido. Por eso eres mi lady, mi girlie, mi potra. No quiero perderte ni cambiarte por ninguna. De todas las que he visto, eres la mejor que baila. Eres la mejor potillo, canto mami chula. Contigo me motivo con la música que traigo. Así es, como una vez, como una vez. Es gala, gala, siempre yo le digo yes. No es un no, ni un tal vez. No tendrá evento como esto, que le guste ser de bowl. Lo que yo quiero que se ponga a menear. Lo que yo quiero que se ponga a culiar. Tú sabes que a ti te gusta. Tú sabes que a ti te gusta. Y brinca, te pongo a vacilar. Brinca, te pongo a menear. Brinca, te pongo a vacilar. Brinca y dice Stylie, le canta la girl. Pa' que la girl se menee muy bien. Okay, again, okay, again, okay, again. Prepárense, párense, el Stylie llegó. La competencia en mis pies se quedó. Hay muchos me decían que le hiere vocero. Para que vienen la plana, quien es el sabotetojo. ¡Pero que lo calló!